ました。何と言いましたか？もう一度言ってください。わかりません。この番組はグランドスポンサーの提供でお送りします。 Excelente jueves, cartoneros nipones. Bienvenidos a Nihon no Danburu, su programa sobre bandas japonesas, anime, manga y videojuegos. En los controles tenemos al buen Ixbalanque Torres. En el desarrollo del programa tenemos a la increíble waifu Coraline. Y por último, su servidor Yael, alias el Senpai. El día de hoy tenemos un surtido chingón de temas para ustedes. Empezamos con el primero y bautizando una sección que hemos hecho previamente, pero creo que es justo y necesario ponerle nombre. Damos inicio a la sección, está en Netflix. ¿Qué tal está? Hay muchos animes del género harem. Eso quiere decir que el protagonista estará rodeado de chicas, también tenemos donde la protagonista está rodeado de chicos. Pero el anime de hoy tiene algo especial, que logra atrapar a cualquiera que busque una comedia romántica entre tantas series del mismo estilo. Hablamos de Gekkan Shoujo no Saki-kun, o en inglés, Monthly Girls no Saki-kun. Un anime que nació de un web manga de 4 paneles publicado por Gangan Online y creado e ilustrado por la increíble Izumi Tsubaki. El anime nos cuenta la historia de Chiyo Sakura, una alegre chica de preparatoria, y su declaración de amor a Umetaro Nozaki, un chico serio y muy alto de su misma escuela. Pero todo termina de una manera muy curiosa, ya que técnicamente no se le declara y él le regala su autógrafo pensando que es su fan. Gracias a eso se hacen más cercanos y tiene la oportunidad de conocerlo más, hasta descubrir que Nozaki es un mangaka que publica cada mes un manga romántico. La serie muestra poco a poco personajes dentro del círculo de amistad de Sakura y Nozaki, que tienen vida propia en la historia sin dejar de ser elementos en la trama principal. La animación es buena, todo gracias al trabajo de la casa animadora Toga Kobo, que ha hecho Plastic Memories, Yuru Yuri y Imoto Umaru-chan. Si has visto alguna de ellas, sabes que será un anime con escenas fluidas y bastante cómicas. La música está hecha por Yukari Hashimoto, responsable de Toradora, Mawaru Penguin Drum y March Comes In Like a Lion. Cumple su función narrativa para agregarle un valor sentimental a la serie. Está en Netflix. ¿Qué tal está? Muy divertida. Si tienes ganas de ver algo ligero pero cómico, te recomendamos echarle un vistazo. Los dejo con unas piezas del soundtrack y volvemos a Cartón de Japón. Regresamos a Nihon no Danburu para hablar de un juego que sin duda alguna es una obra de arte. Si te gustan los juegos con ilustraciones en píxeles y del género horror psicológico, te recomendamos jugar Eve, un videojuego que salió para PC en el año 2012. Un juego hecho en RPG Maker 2000 por una sola persona, Cody, encargado del diseño de personajes y la historia. ¿Te imaginas tener 9 años y estar en un museo con tus papás, pero por alguna extraña razón ya no encuentras a nadie, ni a tus padres, ni a ninguna otra persona? Pues justo eso experimenta la pequeña Eve, nuestra protagonista, una niña de cabello café y ojos rojos que queda atrapada en los pasillos de una galería de arte del famoso artista Gertena Weiss. El juego está lleno de sorpresas y acertijos para aquellos que tengan la intención de salir. Cada cuadro, cada estatua, cada palabra, color y sonido son una letra en esta carta de amor hacia el arte hecha por parte del creador, perfectamente redactada para que nosotros disfrutemos de una experiencia inolvidable. Eve es un juego con cuerpo, mente y alma. Su gameplay es sencillo pero entretenido y no dura mucho. Su música es una joya auditiva, con piezas clásicas como La Folia, El sueño de la muñequita y algunas piezas originales colocadas en el momento indicado. Uno de los artistas contemporáneos que participaron fue Yasu Pochi, guitarrista clásico y compositor de Japón. Pueden buscarlo en YouTube para escuchar versiones alternativas de sus obras en el juego y algunas interpretaciones de otras canciones. Ah, ¿no mencioné que el juego es gratis? Así es, esta chulada de horror psicológico es gratis y mejor aún, no pesa casi nada. Aquellos que estén interesados en jugarlo, tanto en PC como en Mac, dejaré el link en la página de Facebook. Para cerrar el tema de Eve, los dejo con un poquito del soundtrack para que se animen a jugarlo, no sin antes mandarle saludos a Lumart, a Joaquín, a Melissa y a Carlos Luna, a las Vampis, al Poncho, al buen Benny, a Ixbalanqué y a la Rueda Cartonera. Me despido, pero ahorita volvemos con mi dulce waifu para más cartón de Japón. ですよね。 おや、気づきましたか。リク殿も好き者にござるな。 Minasan, konnichiwa. Me da gusto saludarlos de nuevo a todos los que nos siguen escuchando en este nivel 7 del videojuego Real Life, llamado Pandemia COVID-19. Un nuevo logro desbloqueado para todos los jugadores que hemos llegado hasta aquí, gracias a nuestro esfuerzo, prudencia y valor. Sabemos que la mayoría ya estamos hartos, nos sentimos a veces sin ánimos y extrañamos a nuestros seres queridos, pero aquí estamos en Cartón de Japón, aunque sea un ratito para unirnos, compartir gustos y ser frikis juntos. Hoy pensé en hablar de dos bandas que son más clásicas y tradicionales para sentir que viajamos un poco en el tiempo. La primera banda de la que hablaré hoy se llama Rose Noir, aunque se escribe como Rose Noire. Rose Noir fue un dueto de hermanos de Japón formada por Louis como el vocalista y Jill como la violinista, cuando ambos eran estudiantes en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música. Su música se basa principalmente en lo clásico y gótico, gracias a que Louis y Jill han recibido educación especial con respecto a la música clásica, pero también le añaden otra variedad de música como rock, R&B, club music, hip hop, industrial, electrónica y más. A lo que actualmente sé, ellos ya no se presentan. Yo no estoy totalmente segura, solamente a lo que he visto en internet, ya no han subido videos, ya no han estado activos, pero aún así quiero compartirles su extraordinaria música, ya que yo los escuché cuando se presentaron en la J-Fest de Guadalajara hace como 5 años, y yo ya los conocía, pero ahí definitivamente me hice fan. Escucharemos a continuación primero la canción titulada Feed y después Dual Evil de Rose Noir, y volvemos. No! Ahora hablaremos de una banda que sí es un poco más tradicional, más que clásico. Esta se llama Wagaki Band, con W, G y doble K. Wagaki Band es un grupo de folk rock o folk metal japonés. La cantante Shigin Yuku Suzuhana y 7 músicos versionan canciones de Vocaloid con Wagaki, lo que son instrumentos tradicionales japoneses, y ellos lo denominan como estilo western. A pesar de que son muchos miembros, me gustaría mencionarlos a todos, obviamente para darles pues sus respectivos créditos y para que ustedes puedan imaginar los instrumentos y cuántos son, ya que de verdad es una banda muy grande. Bueno, primero está Yuko Suzuhana, que es la vocalista. Kyoshi Ibukuro en el koto, que es como un arpa japonesa. Está Daisuke Kaminawa en shakuhachi, que es una flauta japonesa. Beni Ninagawa está en Sugaru Shamisen, que es otro instrumento de cuerda. Parece como una mandolina, pero no lo es. Tendrían como que buscarlo en internet para que se den una idea, ya que pues yo no soy maestra de música, así que no sé pues muy bien acerca de todo esto. Además son instrumentos clásicos y japoneses, entonces es un poco complicado describirlos. Está Kurona también en el Wadaiko, que es un tambor japonés. Machiya en la guitarra eléctrica. Asa en el bajo eléctrico y Wasabi en la batería. Su video musical Tengaku fue visto más de 200.000 veces en 4 días. Además, el video musical de la canción Senbo Sakura ha recibido más de 70 millones de visitas en YouTube. En 2014, la Japan Expo invitó a Wagaki Band a actuar en Francia, pero su primer concierto independiente fue en el extranjero y tuvo lugar en Taipei en el 2015. Tienen 4 álbumes de estudio, 2 álbumes de covers y 2 singles digitales. A continuación escucharemos 3 de sus canciones. La primera se llama Ikusa, la segunda Akatsuki no Ito y la tercera y última Strong Fate. Espero lo disfruten tanto como yo y con esto me despido por el momento. Le mando un saludo a todos los que los escuchan, a mis vampis porque son bien darks y yo creo que estas bandas podrían gustarles. A mi mamá, que también le gusta la música rock y tradicional japonesa. Alfonso Ortiz, que se encuentra en los controles y nos da este espacio friki. Y claro, el creador de este programa, el Senpai y el Montaño. Nos vemos en el siguiente programa y pásenlo bonito. ¡Sayonara! り風がないな、ふわり風がないな。荒れた Chao, mira, no.